será fácil después de amarte tantas veces olvidarte, si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte. No será fácil aparentar que entre tú y yo nada ha pasado, si aún las huellas de tu amor no se han borrado. No será fácil, no será fácil abandonar esas memorias que has dejado, acostumbrarme a que lo nuestro ya ha pasado, aunque yo sé reconocer que a tu pasado pertenezco. No será fácil. No será fácil. Contar las horas hasta ver la luz del día, amanecer en una cama tan vacía. No será fácil, no será fácil pasar las noches sin poder hallar el sueño, calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos. No será fácil, no será fácil abandonar. No será fácil.